Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, ¿tú sabes cómo es? Pocas veces, hoy estamos muy disciplinadas, las mujeres al pie del cañón, mujeres y al revés, como todos los jueves. 91.3, muy buenas noches, Vanina Catalán. Muy buenas noches a todos y a todas. Acá estamos transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo, como siempre. Con un día, estamos todos muy callados, todos concentrados, leyendo cada uno con su papel, como ahí, hoy nos pusimos a estudiar. Bien, bien, bien. Estamos con un estado de seriedad. Que hay un hombre en la mesa, estamos como raras. Es como que hay que dar el, viste, no sé qué queremos demostrar. Estar un poco más. Un hombre acá. Bien, bueno. Muy buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Programa número 44, para no perder la costumbre. Nada, muy contento, una semana tranquila, venimos de una Semana Santa, relajada. Sí, con muchas ganas de venir. ¿Qué estás preparando para los 50 programas, Nati? No sé, estoy pensando, pero tiene que ser un tema. Yo quiero una fiesta para los 50 programas. No sé, lo tiro acá, los oyentes pueden aportar. Nada, pueden aportar si les gusta más una fiesta o una cosa. Yo creo que hay un programa, además, que dice, esto no es un programa de radio, es una fiesta. Y a mí me gusta, lo saben, a mí me gusta. El oyente. Sí, a mí la fiesta me gusta. Bueno, no importa. Buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todos y todas. También contenta de esta nueva emisión. Lindo programa, además, como decíamos, acompañadas por primera vez en el piso con un hombre que se va a mantener. Han pasado otros hombres por nuestras vidas. O eso creemos. Sí. Un hombre hecho y derecho. Bueno, eso, vayamos a los medios de comunicación. Bien. Bueno, si querés comunicarte con nosotras y con nosotros hoy también, podés llamar al número de La Bemba, que es 5031-4713, interno 640. Habla la gringa y después marcás interno 640. También nos estás escuchando por www.labemba.com.ar y ahí está el C-Box, que nos dejas mensajes instantáneos, que los leemos al toque. Es una buena forma ahí de opinar en el momento sobre el programa y demás, así que escribinos por ahí. Después, si no estás ahora, lo escuchás después o lo que sea, nos querés escribir, ¿a dónde? A mujeres al derecho y al revés, @gmail.com. Y si no querés escribir por mail, nos puedes buscar en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, que hay cada vez más movimiento en Facebook, estoy muy contenta. Mucha interacción, la gente comenta y comenta los, que si no podés escuchar los programas, subimos los audios al Facebook y la gente comenta después. Sí, está bueno. Y también nos están mandándonos mails, no se mueve. Compañera está levantando, está pidiendo la palabra a la compañera. Tengo una pregunta con el tema del Facebook. Las opiniones, porque yo ahora estoy un poco lejana del internet, pero las opiniones son todas de muy bueno. Sí, estoy alejada del mundo. Muy bueno, sigan así, dale para adelante, o qué linda nota, solamente. O hay también como propuestas, opiniones profundas, críticas. Sí, un video polémico también. Que subimos, generó controversia, generó mucha ira, la gente se descargó. Bien. Después hemos tenido otros comentarios sobre otros programas que hemos tenido, gente que se ha sentido identificada con lo que hablamos y que le sucedieron cosas que le tocaron y escribía, a mí también me pasó. O sea, la verdad que se colegas, está muy interesante. Colegas del programa de género que tiene la Radio UBA, T de Brujas también está compartiendo, nos sigue, aporta, bueno. Difunde sus temáticas de sus espacios. Hay que empezar a difundir el estamos drama, además. Posteando con otras páginas dentro de Facebook. Nos está moviendo 256 me gusta. Sabemos que vamos a los 300, saben que lo voy a decir. Pongan me gusta, porque hay mucha gente que yo estoy mirando que comente, digo, no pusiste, me gusta. Mirá que yo, sepan los oyentes que yo miro si pusieron que le gusta o no. Así que pongan. El sensor de mujeres sí, sensor de me gusta. Existe. Y quiero aprovechar esta oportunidad antes de que arranquemos. Una de nuestras compañeras de la mesa. Ay, sí, le han publicado, sí, hay que decirlo porque lo publicamos en Facebook. Una muy buena nota. En la cueva del enemigo por Mariana Fernández Camacho. En el Monde Diplomatique. muy buena nota, la felicitamos. Nada, los invitamos a leer. Independientemente de la autoría, yo quiero, que lo hice además en otro sitio, me parece interesante destacar que Le Monde siempre tiene espacio para estos temas. Porque es verdad, porque llevo 2 años tratando de buscar y de golpear puertas en otros lugares de gráfica y no hay quórum. Y la verdad que Le Monde, con sus características, porque tienen la bajada de no repetir autores, mucho menos temas, pero por lo menos siempre está abierto el espacio para problematizar todas estas situaciones. Así que la felicitamos a la compañera Mariana. Felicitaciones. ¿Alguien dijo el blog? No. Mujeres al derecho al revés.blogspot.com. Bien, porque hoy me preguntaron, me dijeron, ¿y cómo te puedo escuchar los programas viejos? Y le dije, preguntar a Natalia, o si no te digo yo, ahora. Bueno, así que les avisé y es un buen... Aparte ahí en el blog está explicado, digamos, de qué trata cada programa. O sea, está interesante como para acercarse, más allá de que por el Facebook también, por ahí tenés como más información. Todavía se sigue negando al Facebook, por eso. Está muy bien, ahí tenés así información. El blog... Nosotros, por todos los frentes, descubrimos la comunicación. ¿Próximamente Twitter? A mí se me complica. Yo sentí que hay una resistencia, sí, porque digo, hay otros programas también que están teniendo Twitter de la M y yo no lo puedo creer. Pero nosotros no entiendo, no sé ni cuál es la página. No, yo tampoco. Yo solo sé que existe Twitter y que tiene pocos caracteres. Pajarito, y la verdad que, por lo menos en mi caso en particular, me expreso demasiado y nos la gusta explayarnos. Me cercenan los caracteres. Sí. Entonces, bueno, para no perder la cábala, quiero saludar a mi derecha y del otro lado del vidrio. Muy buenas noches, Johnny. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Sabía un hombre de acá del programa. ¿Sí? Es verdad. Tienes razón. Qué feo lo que yo Qué terrible. La semana pasada te creí muerto. Esta semana te ignoro tremendamente. Perdón. En el fondo creo que estoy enamorada de vos. Declaraciones. Pegame, decime, Mar. Me parece que estoy enamorada de vos. Es la primera vez que hay nombre de ese lado. Perfecto, es verdad, ahí está. Bueno, aclaremos. Muy bien la aclaración, nos disculpamos. De este lado del micrófono, porque Johnny también tiene su micrófono del otro lado. Claro. Pero bueno, es verdad, él siempre nos acompaña, es parte del equipo. Estás bien, entonces, te veo rozagante. Bien, me alegro. Subimos la cortina y arrancamos. Y no traigo ninguna careta. Con Ari y su familia pasamos el rato. Cantándole a la Juana en la terraza, fumando ron con miel y el tumbao sonando. Sigue por el camino. Si a la mujer joven se le exigió el sacrificio de su libertad y de su intelecto en aras del rol doméstico y de su maternidad exclusivista, al varón se le exigió el sacrificio de su integridad física y aún de su vida cada vez que su grupo, su señor o su país así lo requirieron. Con esa frase queremos resumir o enmarcar un poco sobre lo que viene hoy el programa y para lo que nos está acompañando Claudio Asia, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, investigador, miembro del equipo técnico del Grupo de Estudios Sociales a cargo del área masculinidades y coautor del primer manual de género para niños, niñas y adolescentes mayores de 12 años que existe en el país. Con nosotros está Claudio, que además, como hemos comentado en otras oportunidades, Claudio va a estar a cargo de este área, de esta columna que es masculinidades, con esta idea de incorporar, de involucrar a los hombres en la perspectiva de género, porque es la única manera de hablar de equidad de género, involucrarlos y escucharlos y entender esta otra visión. Y en eso estamos. Hoy la idea era en el marco de abril, de Malvinas, este paradigma que vos... Que yo hablo, que es el paradigma del soldado. Del soldado. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Sí, es cierto. Es un mes muy particular, un mes muy emblemático. Por muchos años nos va a quedar enmarcado en nuestras memorias. Yo tengo además... soy del año 65, los excombatientes eran del año 64, por lo cual generacionalmente me siento muy cerca y muy conmovido con la historia de ellos en particular. Les cuento, vamos a hablar un poquito de esto del paradigma del soldado, también está en la web el que lo quiere chequear en algún momento, el que lo quiere pispear. Yo les propongo que pensemos en algo. Les propongo que hagamos un ejercicio, que agarremos una hoja en blanco y la dividamos por la mitad. A un lado de esa hoja en blanco vamos a escribir todos los estereotipos de género que el patriarcado o la historia patriarcal nos asignó a los varones. Y al mismo tiempo, y del otro lado de la hoja, vamos a pensar o tratar de armar cómo sería un soldado ideal cuando va a la batalla. Tristemente, nos vamos a dar cuenta que la coincidencia es casi perfecta. Ser hombre y ser un soldado, las asignaciones que le damos a unos y a otros, es casi perfecta. ¿Esto es casualidad? En psicología no hablamos de casualidades. En psicología hablamos de causalidades. Los soldados en todos los tiempos de la humanidad debían y deben ser fríos, racionales, poco afectuosos, sometedores con sus víctimas, tener capacidad de mando, ser dominadores, ser valientes, exitosos y competitivos. De esta manera, las organizaciones militares se garantizaban el éxito de la batalla y la protección de su pueblo. Estos modos de comportamiento fueron delineando un paradigma de masculinidad, en la cual en la actualidad todos los hombres, a lo largo de la historia y en el presente mismo, tenemos la necesidad y la obligación de adscribir para poder ser legitimados y convalidados como hombres hechos y derechos. Este es uno de los grandes temas que forma parte de nuestra historia. Los varones siempre vivimos la realidad de que cuando nuestros países están en guerra, ningún varón tiene la posibilidad de plantearse si está de acuerdo o no con las razones de la guerra. El mismo sistema determina que enrolarnos como soldados, a riesgo de volver muertos, mutilados o con severos daños psicológicos, son parte de los deberes de un hombre. Y la pregunta es, ¿el hombre en la guerra y la mujer en el hogar? O como decía, hay un dicho que dice, el hombre para la guerra y la mujer en el solaz del guerrero. Sí, cuando estamos en guerra, ningún varón tiene la posibilidad de ser consultado. Es más, el mismo Estado determina que enrolarnos como soldados, a riesgo de volver muertos, mutilados, o como dije anteriormente, este llamamiento militar y esta realidad que forma parte de nuestra historia, nos llaman desertores, nos condenan a muerte, nos encarcelan, porque no podemos rebelarnos a esta imposición cultural que determina cómo debe comportarse un hombre y estos deberes a los que la historia nos asignó. Y solamente dentro de estos roles vamos a poder ser, como dije antes, valorados. Y esto que vos contabas, esta frase que a mí me encanta, que de Silvia Vero Campo, es muy, muy significativa en la historia y en estos repartos de roles que la historia nos asignó a mujeres y varones. ¿Cómo estamos cosificadas mujeres en este tema de la maternidad, en este tema del ama de casa? Si no te enrolás, si no te sometés dentro de este rol del mundo de lo privado, no sos una buena mujer. Y si un hombre no es valiente, no es exitoso, no es competitivo, no es violento, no es agresivo, corre también con ciertos estigmas, el de ser poco hombre, el de ser menos hombre. Es decir, que el estereotipo de género tiene una particularidad, tiene un carácter identitario. Quiere decir que si nosotros adscribimos a estos estereotipos, ya sean mujeres o varones, vamos a ser valorados y legitimados como mujeres y como varones. ¿Qué pasa con las mujeres o con los varones que no pueden con este mandato? ¿Qué es lo que ha hecho la historia con esta? Y en realidad, y este es el gran problema, y esto es algo que las mujeres hace 50 años vienen trabajando y han empezado a construir espacios diferentes. Nosotros todavía ni siquiera podernos plantear esta desmilitarización de nuestra masculinidad. Y todavía... Discúlpame, Claudio, porque además lo que es interesante es esto de que, bueno, las mujeres nos ubican y nos ubicamos en determinados roles. Con los hombres pasa lo mismo, esta idea de ampliar la perspectiva da cuenta de esto, de entender que los hombres también sufren un montón de limitaciones, de represiones y de necesidades de complacer ese ideal. Pero lo que me llamaba la atención de tu escrito es esto de que, sobre todo, la dignificación, el valor, se da entre pares. Digo, acá voy a leerlo textual, dice... serán los que jerarquizarán y dignificarán nuestra identidad como varones y que, por otra parte, dicho sea de paso, lejos de compartirlas con nuestras familias, mujeres, hijos e hijas, las luciremos preferentemente con nuestros nuestros congéneres. ¿Sabés qué hacemos cuando le somos infieles, por ejemplo, a nuestras parejas? Llamamos a un amigo. ¿Sabés lo que hacemos? Cuando, por ejemplo, hacemos un buen negocio, llamamos a nuestros amigos. ¿Sabés lo que hacemos, por ejemplo, cuando, no sé, nos hacemos un chanchullo y nos sale bárbaro? Se lo contamos a nuestros amigos. Y hablo en masculino, ustedes se dan cuenta. Yo no hablo en femenino. Es decir, los varones no compartimos estas cosas con las mujeres. Las compartimos con los varones. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Porque los mismos varones, por ser portadores y portavoces de este mensaje patriarcal, son los que van a saber apreciar y valorar el esfuerzo que a nosotros en primera persona nos significa convertirnos en hombres con la exigencia de este modelo tan exitista y tan agresivo de masculinidad. Perdón, y además es un modelo que otra de las características que tiene es muy competitivo, y dentro de esa competencia el primer rival es otro hombre. Es absolutamente. Después, otro rival puede ser una mujer empoderada. Pero justo estaba leyendo un texto de otro psicólogo que justamente lo que decía es que el primer rival era otro hombre. Porque era como el que puede, en realidad, digo, no solo hay que demostrar, uno se hace hombre. Entonces tiene que estar constantemente demostrándose a sí mismo y a los otros que es hombre, que es un macho. Bueno, el que más te va a valorar y te va a decir, sí, sos un macho, es un par. Claro. Después de un par, bueno, puede venir otra mujer empoderada que te puede hacer como competencia. Yo te lo redondearía de esta manera. El estereotipo ya de por sí es competitivo. Por eso decía. El hombre de por sí es competitivo, ¿sí?, con sus estereotipos de género. ¿Sí? Y siempre estamos viendo cómo es tan grande el mandato de ser hombres, que la necesidad de adecuarnos a este modelo es competir con nosotros y, como vos muy bien decís, con los otros hombres. Y es la rivalidad que nosotros tenemos frente a la necesidad de ser convalidados y legitimados. Es tan grande la presión, que son tan grandes también las escaramuzas en las que realmente nos metemos para poder justificar estos falsos ideales de hombría que también nos forman, y yo diría nos deforman como hombres, ¿no? Igual. Y esto es... Perdón, estamos desorganizando un poquito el programa, pero ya está, vamos. Ya dale que va, así que vamos por acá. No, yo me quedo con alguna duda con respecto a esto de las cosas que los hombres comparten con los hombres. Las mujeres también hay cosas que compartimos con las mujeres, y frente a algunas situaciones llamamos a una amiga para contarle a una amiga, y también hay una cuestión de competencia. Yo digo, si los estereotipos lo que hacen tanto hombres como mujeres es poner lugares de éxito. Entonces, competimos mujeres y hombres en relación a llegar a ser ese estereotipo, pero digo, en función de cómo los estereotipos nos encasillan tanto a mujeres como a hombres. Para las mujeres también tenemos un estereotipo que tenemos que alcanzar, y también competimos para llegar a eso, y también somos más felices si necesitamos legitimarnos en ese estereotipo. A ver, sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo con vos. Creo que en tal caso los estereotipos de género nos plantean a las mujeres por un lado y a los varones por el otro una competencia de cómo nos adecuamos cada uno de nosotros a nuestros estereotipos de género. Y en tal caso, por eso hace un rato yo te hablaba de que el estereotipo tiene la característica y la particularidad de ser identitario. Es decir, el rol de ama de casa, el rol de madre, el rol de esposa es para todas las mujeres. O sea, cuando decimos que la cultura patriarcal se lo asignó a las mujeres, se los asignó a todas. Y este tema de vivir atravesadas por esta realidad es una realidad que la historia, a través de sus distintas instituciones, le ha impuesto a las mujeres. Y las mujeres tal vez compiten con esa realidad, con el matrimonio, con la maternidad. Es decir, y nosotros los varones competimos con nuestra historia y con nuestros estereotipos de género. Y esto tal vez es lo que marca una diferencia. Y esto empieza en la niñez. Esto empieza con los juegos. Esto empieza con las primeras construcciones que nosotros hacemos de pequeños y de pequeñas. Yo estaba pensando, por ejemplo, los que hemos trabajado y las que hemos trabajado con niños o con niñas. Los juegos, ya de por sí, nos van creando y nos van recreando de una manera diferente. Los juegos, los varones jugamos soldaditos, armas de juguete, videojuegos de acción, videojuegos violentos y de acción. Las mujeres, juegos de cocina, baterías de cocina, muñecas. El juego nuestro es brusco, el juego nuestro es violento, el juego nuestro es jerárquico. Ustedes son conciliadores. Es decir, ya de pequeños nuestra educación es diferente. Y mamá y papá, cuando juegan con un niño o con una niña, juegan diferente. Papá es más de hacer juegos de ejercicios, hace cosquillas, corre, salta, va, viene. Mamá nos sienta en una mesa, jugamos con mamá más tranquilas. Mamá no es tan pata para correr. Mamá no salta tanto. En general, no, juguemos algo tranquilo, ven y sentémonos. Es que la educación de mamá y papá también fue una educación diferente. Esto va haciendo que nuestras construcciones sean diferentes. ¿Y qué es el juego? El juego es la reproducción de los roles que vamos a desempeñar cuando seamos adultos y adultas. El juego de nuestra infancia es lo que después vamos a desarrollar cuando seamos adultos o adultas. El tema de la batería de cocina, le están enseñando que hacer buenas amas de casa. El tema de las armas de juguete que le regalamos a los chicos, le estamos enseñando a usar armas. Alguna vez que hemos tocado el tema de lo lúdico, de los juegos, sobre todo en la infancia, también saltaba esto, y habíamos hecho en aquella oportunidad como lo que hoy es la sección al paso, como un sondeo de opinión, y lo que surgía era esto de que... esto que ya hablamos, ¿no? De que las represiones y las limitaciones son aún mayores en los varones, en los hombres, en los nenes, porque una nena puede jugar a la pelota, el varón no está muy bien visto que le regalen una cocinita. Aunque te voy a confesar que los nenes jugamos a las muñecas. Tal vez los papás no se den cuenta ni las mamás no se den cuenta, pero los varones jugamos a las muñecas. Pokémon es una muñeca. Massinger es una muñeca. Perdón, por ahí estoy desactualizado con los juguetes. Pero... son muñecas, son Norris y en Rambo. Son superhéroes, pero son muñecos. Lo que pasa es que el rol que le asignamos a ese muñeco es completamente diferente, pero siguen siendo muñecos. Los ositos de felpa son muñecos. El rol y la significación que nosotros, los y las adultas, le asignamos al juego es lo diferente. El juego no es sexista, las reglas del juego son sexistas. Hablando de este tema y de los chicos, también pensaba en la televisión, digamos, en cómo los chicos en una determinada edad, yo lo pienso con mi sobrino, que sea con chicos chiquitos que veo, 2 años, 3 años, miran ciertos dibujos animados, cierta televisión, después 4 o 5 empiezan a ver ciertos dibujos que ya son de pa, pu, fa, psh, tiro, y... ahí va como entrando fuertemente también a través de los medios, digo, de la televisión, como va enseñando esta idea de la violencia, de la pelea, y los chicos mismos después van jugando con otros varones de la misma manera. Digo, desde las armas que les regalan, de juguetes. ¿Sabes cuáles son esos primeros regladores o armadores que tenemos los varones desde pequeños? Comportate como un hombre, sé hombre, hablemos de hombre a hombre, sos hombre de pelo en pecho. Te voy a contar algunas anécdotas para que me entiendas. Hace poquito, un técnico de fútbol, me fui al diablo, un técnico de fútbol dejó un club, Quilmes, para irse a dirigir San Lorenzo de Almagro. Le preguntaron, ¿qué deja Quilmes para irse a dirigir San Lorenzo? Un grupo de hombres. Y vos decís, cuando Boca salió campeón, le preguntaron al técnico, ¿por qué salió campeón Boca? Porque es un equipo de hombres. Vamos a seguir profundizando un poco esto. Le preguntan a un hombre que cometió un femicidio, ¿por qué lo hizo? Y con lágrimas en los ojos, dijo, yo no quería hacerlo, pero le tenía que demostrar quién era el hombre de la casa. Y vamos a hacer otro caso, ejemplo más. Un hombre... se baja del auto en la Panamericana y mata a una persona porque hizo una muy mala maniobra en el peaje de la Panamericana. Cuando confiesa el crimen, dice, yo no lo quería hacer, pero yo no podía permitir que un pendejo se quiera ser más hombre que yo. Yo pregunto, ¿qué significa ser hombre? Y en realidad se van a dar cuenta cómo este paradigma de masculinidad, esta historia militarista que forma parte de nuestra educación, va fomentando y va condicionando y va recortando un sinfín de posibilidades para que los hombres nos podamos expresar con total legitimidad. Y estamos perdiendo valores muy importantes en favor de esta patria militarización que se hace de nuestra educación. Cuando los varones se portan mal, un niño o una niña, no hablamos de que es mal educado, decimos que es indisciplinado. Y la indisciplina o la falta de disciplina de un varón hace mención directamente a valores patrimilitares. ¿Por qué se habla de indisciplina y no se habla de falta de educación o de un acto de rebeldía? Porque en este sentido, educar un varón quiere decir someterlo a valores patrimilitares totalmente cercenados por este paradigma donde ser hombre es disciplinarlo bajo ciertos parámetros militares. Y esto es parte de la realidad de una educación de un varón. Esto es la historia nuestra, este es el presente nuestro y esto es lo que tenemos que empezar a construir espacios para cambiar la educación de los varones. Yo me pregunto, porque, perdón, vuelvo, pero voy entendiendo un cachito más. Sí, redondeo, Bani. Nada, esta idea de pelear un poco con la idea de estereotipos. Digo, la verdad, no sé, me parece que el problema acá es que existan estos estereotipos, tanto para mujeres como a hombres. Absolutamente. Las mujeres tenemos quizás alguna historia, lo que traías vos, de empezar a pelearnos con esos estereotipos y los hombres aún no han llegado, pero también, digo, y quizás vinculándolo con el programa anterior, ¿no? Los estereotipos que tienen que ver con el éxito, con la normalidad, con qué es normal, qué no lo es, qué es patológico, qué no lo es. ¿Existe la posibilidad de una sociedad sin estereotipos? Yo puedo decir algo, porque yo me quedé pensando en lo primero que dijo Julia, después estaban hablando de lo de la crianza, y hay un texto que está muy bueno y que quizá aclara un poco más, porque quizás un poco diferente cuando se habla de que el hombre se hace hombre y que lo de acercarse a un estereotipo de mujer no es lo mismo. Elizabeth Badinter, si no lo digo mal, tiene un texto que habla sobre la identidad masculina y justamente lo que ella dice es que el hombre se hace hombre y que la masculinidad se adquiere y se adquiere a través de sacrificios y lo diferencia todo el tiempo con cómo es la identidad femenina, cómo se genera esta identidad femenina. Y la diferencia entre las dos es que lo del hombre va ligado al sacrificio y que está en una constante de pruebas para demostrar que no es mujer, que es un macho y que es el más macho entre todos los machos. Y bueno, y después entra la cosa psicológica de que por eso el hombre vive en una eterna angustia y de ahí volvemos a que las mujeres somos todas histéricas, pero eso no importa. Eso puede ir para podemos eso queda para otro programa muy sí, pero digo a mí me encantó esa definición de histérica que hay una feminista que dice que la histérica es una mujer empoderada y me pareció maravilloso. Pero digo, me parece que eso está bueno, que lo que quizá queremos también a veces dar cuenta es que digo, hablamos de que ser mujer no es fácil, pero que ser hombre tampoco es fácil y viene por ahí. Porque hay que demostrar todo el tiempo que se es macho y nunca se va a ser macho. Entonces hay que andar todo el tiempo demostrándolo. Y que después esa ira de no poder demostrarlo se transforma en violencia. ¿Y la violencia contra quién va? Y contra el que, contra tu rival. Que puede ser otro hombre o que puede ser en todo caso una mujer. No te justificas, por favor, ¿no? Además está a decir, ¿no? Que solamente era un... Nada. Esto que vos decís lo refuerzo, te lo voy a reforzar con una frase de David Gilmour, que es un antropólogo americano, que dice que define la masculinidad como la forma probada de ser varón en una sociedad determinada y constituye un ideal impuesto culturalmente al cual los hombres deben adecuarse, concuerden o no concuerden psicológicamente con el mismo. Que esto reafirma un poco lo que vos decías, ¿no? Este tema de los sacrificios. Los hombres en el trabajo, por ejemplo, ningún hombre trabaja, los hombres se sacrifican. Ningún hombre crece, luchan. Y a la ropa de trabajo le llamamos uniforme. Con esa frase vamos a ir al próximo bloque. Primero vamos a un tema. ¿Alguien sabe de buenas? Sí, pero vamos. Un canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, ¿quién no iría? Si Si buscas chico formal, búscate uno más alto. Y otro pecado capital, ¿qué será? Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, es mi vida. Encanto y otro pecado capital, ¿qué será? Y bailaremos, y bailaremos, es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Es mi vida. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Y bailaremos, y bailaremos, y bailaremos, y bailaremos, bailaremos, bailaremos, es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, ay, ay, ¿tú sabes cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pasaba callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los forasteros no tuviesen guardada. Saludaba a todo el mundo que pasaba. Bueno, estamos en el segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Continuamos con el tema masculinidades. Momento, que hay un llamado telefónico. ¡Qué alegría! Esperen. Tenemos un llamado. Estábamos escuchando, ¿viste? No nos dejan las pautas que nos imponen. Los chicos no lloran de Miguel Bosé. Ah, no se escucha. Dale. ¿Se escucha? Los chicos no lloran de Miguel Bosé y de David Summer. Nada más. Bueno, tenemos un llamado telefónico. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería felicitarlas por el programa y remarcar lo que ustedes muy bien ejemplificaron de lo empobrecedor de los mensajes, tanto para mujeres como para varones que tienen los estereotipos. Vos sos Irene. Empobrecedores para ambos. Decinos tu nombre, porque no dijiste tu nombre. Marisa. Marisa. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Marisa? Muy bien. Bueno, ¿cuál fue tu devolución? Porque estábamos más interesadas en dilucidar quién hablaba que lo que dijiste. Contanos cuál es tu devolución. Que ustedes hicieron notar cuán empobrecedores son tanto para mujeres como para varones los estereotipos de género. Uh-huh. Limitantes y realmente circunscriptos a una realidad muy, muy estrecha. Uh-huh. ¿Alguien que te hable? Nunca lo vi tan claro. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos así como... Nuestros columnistas generan llamados. Sí. Lo que nosotros estamos como anonadadas. Nos dejan en silencio cada vez que alguien nos llama por teléfono porque no lo esperamos. Hablan, y es como estamos tan contentos. Ustedes saben que las iniciaciones y los rituales en los varones son muy importantes. ¿No? Sí. La verdad que para una iniciación mía esto es valiosísimo. Muchas gracias. Sería como tu pase a la hombría, decís vos. Hoy te vas más hombre. Hoy soy más hombre. Muchísimas gracias, Marisa, por haberte comunicado con nosotras. Y gracias nosotros. A ustedes, muy bueno el programa. Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, y seguimos con el tren de mensajes. Esperá que voy a sacar el bodoque este que tengo acá, que es como muy grande, ahora pesa más el micrófono. A ver si puedo tironear. Tenemos algunos mensajes. Gisela, que dice voto por la fiesta. Bueno, pero esto venía de antes. Dice que es fantástica la fiesta, buen programa, nos manda saludos. Alta compañera. Y tenemos algunos mensajes de King Kong, que te contamos, King Kong es nuestro oyente número uno, número cero, te diría. Y nos dice, una definición de Fabiana Ríos. Para las mujeres, poder es un verbo. Para los hombres, es un sustantivo. ¿Es cierto esto? Qué lindo, ¿eh? Dice, para la mujer es un verbo, para los hombres es un sustantivo. El tema del poder y la autoridad son dos temas bien diferentes y la mujer está agregando mucho por el poder como una forma de empoderarse por ella misma. ¿Sí? Uh-huh. Para las mujeres el poder es poder ser ellas, poder realizarse, poder hacer un ejercicio pleno de sus derechos y ejercerlos con total libertad. Para los varones, lamentablemente, el poder es sometimiento. Para nosotros todavía no hemos podido hacer un clic al respecto y significan lamentablemente otras cosas. Yo lo que pensaba con esto que decía King Kong del sustantivo, lo relacionaba un poco con pensar al poder como una cosa que hay que tomar, que hay que conquistar, ¿no? De parte de los varones. Digo, pienso, hay mujeres que van... Sí, pero puede ser. Pero digo, hay mujeres que de a poco no solo están pensando en el poder, como empoderarse a sí mismas, sino en ocupar espacios de poder. Uh-huh. Digo, entonces no sé si estoy tan de acuerdo con que sea solo también un verbo. Y también hubo mujeres, Margaret Thatcher, que han ejercido el poder de una manera exactamente igual que lo han ejercido los varones. Uh-huh. Han sido violentas, han sido sometedoras y han sido discriminadoras. Pero como género, para la mujer, el poder significa otra cosa, es poder por ella misma, es poder hacer uso de un derecho y de un conjunto de libertades que a lo largo de la historia le fueron negadas. Mientras que para los varones, lamentablemente todavía, sigue significando otra cosa. Bueno, y después King Kong sigue, baja un poco el nivel, pero pone... Lo banco a King Kong. Pero bueno, no digo baja el nivel, digo de la pregunta, llama más al cholulaje. Bueno, es cholulaje, pero es importante. King Kong dice, ¿el Bambino Veira pasó de violador a carismático solo por ser hombre? ¿Las mujeres también lo redimieron? Pregunta, siempre pregunta. ¿De violador? A carismático, solo por ser hombre. No sé, no solo por ser hombre, sino por ser mediático, me parece. Me parece que los Bambino Veira, los Horacio Pagani, son, qué sé yo, hay que ponerlos en otro lugar, en otra dimensión, el lugar que le dan, que se dan a ellos, el lugar de machismo que ejercen a través de los medios de comunicación y de violencia. Hay que darles otro espacio y otro lugar de análisis también, ¿no? Perdón, pero a mí es un tema que me indigna en demasía, o sea, me estoy comiendo las uñas cada vez que pienso en el Bambino Veira. Yo no sé si hay que ponerlo en otro espacio, porque en diversos contextos, y cuando hablo de diversos contextos, estoy hablar con distintas personas, incluso mujeres. No son carismáticos. Digo, no, pero me refiero a hablar de un violador. Hablar de una persona que cometió un delito, como que es un capo, olvidarse completamente, y hablo de hombres, mujeres, mediático, no mediático, es terrible. Digo, a mí el caso del Bambino Vera me parece terrible. Pero cumple con todas las otras características del estereotipo que hablábamos antes. Es el galán, es el macho, es el canchero. Futbolero, exitoso. Y no solo en los contextos mediáticos, por eso digo, porque... La apología a la violencia que hace Horacio Pagani, por ejemplo, que legitima el femicidio. Desde ya, pero digo, el Bambino Vera es terrible porque pasó por un momento, entre comillas, condenatorio, pero luego de un tiempo todo se olvidó completamente y no es que quedó solapado. No, ahora es un ganador. No, el tema entonces, es... a mí me parece como que es esta cosa de... Como pagó su deuda con la sociedad, digamos, el tema ya está olvidado. Sí. Ese es el error. Y eso es lo que tenemos que revisar, que estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que sí me parece que el tema de la violencia en los medios de comunicación y de estos personajes mediáticos merece otro capítulo. Por eso decía... Yo no quería meterme, no porque le diera otro valor. Me parece que es todo un programa para ustedes para armar y que los hombres tenemos mucho para decir al respecto. ¿No viene próxima masculinidad? Seguimos así, no nos quedamos. Vos tenías una frase para tirar. Usemos esta. Me gustaba la idea de usar esta frase como disparador para poder ir cerrando la columna. Esto de que el patriarcado no legitima a los varones para que sean soldados de sus propias causas. Y eso también es algo que hemos charlado, ¿no? Esto de los hombres al frente de todas las causas cuando lo llaman por su patria, por... ahora, cuando las cuestiones personales aparecen las mujeres, y, ¿no? Y esta frase está muy relacionada con las distintas ONG que forman parte, por ejemplo, acá, que son Madres del Dolor, Madres de Plaza de Mayo, Madres del Paco. Y la pregunta es, ¿y los hombres? ¿Dónde están? Y tal vez una de las grandes diferencias que los varones tenemos con las mujeres cuando se trata de ser soldado de nuestras propias causas o de nuestras propias batallas, el patriarcado no nos habilita para ser soldado en la defensa de nuestros propios derechos y tenemos que participar de las guerras cuando los que deciden por estas son los mismos estados. Y aquí lo que se trata de pensar es cuál es el gran aporte, el gran cambio que promovió el feminismo como movimiento. El feminismo tiene una característica esencial: es pacífico, es pacifista. Las mujeres que están bregando por los derechos humanos proponen un cambio en las masculinidades, proponen justamente desarmar y empezar a desarticular este modelo violento de masculinidad que tanto tiene en común con la educación militarista del varón y empezar a generar un cambio de varones que no sean educados para la guerra, sino que seamos educados para la sociedad y empezar a trabajar y empezar a cambiar y empezar a modificar estas reglas de juego. Es lo que los varones tenemos que empezar a cambiar y a escuchar. Y esto me parece que es el gran cambio y el gran mensaje que el feminismo hoy nos está dejando a los varones. Y es lo que tal vez, porque la palabra feminismo tiene en una primera parte, hace referencia a la condición de las mujeres, es que los varones tanto nos indignamos y tampoco podemos escuchar. Si es femenino no puede ser nunca de los varones. Y ese es el gran error. Esa es la gran equivocación. Porque la propuesta de la equidad de género, la propuesta de desarticular y cambiar estas masculinidades militaristas, es tal vez uno de los grandes cambios que nosotros como varones tenemos que empezar a practicar. Y sí, las mujeres fueron las que nos dieron el primer gran paso. Bueno, tengo que sostener ahí. Vamos a nuestra sección, al paso, que la traemos de vez en cuando sobre algún tema en particular. Hoy, como estamos con esto, con la guerra, con masculinidades, con estereotipos, vamos a ver qué opinó la gente que enganchamos al paso para preguntarle. De su gente, su madre y sus hijos, amor hasta la muerte. Nadie como ellos mira, van a quererte. Y aquí en el barrio te recordarán por siempre como mujer valiente. Juana Clemente, al que se duerme se lo llevan a la... Desprevenida. Sin tiempo. ¿Apurado? Te preguntamos. Al paso. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón hay Carmela, hay Carmela. Donde sobra corazón hay... Para mí los soldados tienen exacerbados atributos masculinos, pero no por eso quiere decir que uno necesite ser soldado un nene. Hay socialmente estipulado algunas cualidades para los hombres que nosotros están exacerbadas, lo máximo que fija. ¿Y las mujeres pueden ser soldados? Sí, pero generalmente a las mujeres les tratan de inculcar algunos atributos que son más asociados socialmente a los hombres que a las mujeres. ¿Las mujeres para ser soldados? Que no tienen que sentir dolor, sí, medio que se masculiniza. Prometemos resistir a Incarmela, a Incarmela. Prometemos resistir a Incarmela. ¿Cómo te suena la idea de que mujeres son guerra? Que me parece que no hay un género para la guerra. No me parece que tenga que existir algún tipo de discriminación del hecho de que el hombre sí va a la guerra y la mujer no va a la guerra. Además, con muchos antecedentes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, las mujeres fueron parte de la guerra sin precisamente estar con un fusil en mano. Y con respecto a lo de la educación, que a los nenes se los formas más a través de juguetes bélicos y demás, me parece que eso varía independientemente desde el regalo, independientemente de que se le regale o no a chicos, creo que pasa por otro lado. Un padre armado, por así decirlo, creo que independientemente del género de su hijo, lo forma o no en un determinado punto de educación. ¿Y te parece que una mujer que va a la guerra aporta desde lo físico así al frente o debería tener otro rol? Y yo creo que eso también es independiente del género. Depende del soldado, sin género, de cómo se desarrolle. Deberemos resistir a Incarmela, a Incarmela. En el ejército tratan de estas cuestiones sociales, medio de homo sapiens del hombre, exacerbarlas al máximo. Eso es lo que pienso. Y que la mujer en sí le acerca muchas cualidades que están más vinculadas en el orden social al hombre que a la mujer. Condiciona muchísimo más que la mujer en ese sentido, como que tiene que reprimir muchas más cosas en esa etapa de su vida. Conexión natural, Miss Bolivia. Sí, creo que para ir cerrando este tema, el mensaje tiene que ser que varones y mujeres empecemos a construir una sociedad para la paz y no militarizar a las mujeres. El mensaje no tiene que ser militarizar e incluir a las mujeres en los distintos espectros militares, sino empezar a crear espacios y dispositivos para que la educación de los varones deje de ser una educación militarista. ¿Sí? Esto es el mensaje que me gustaría dejar como para cerrar esta debut, esta iniciación mía en el programa. Esta iniciación radial. Muchas gracias, Claudio, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo prontamente. Vamos un tema y después volvemos. I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. I am the one you want, can't look you in the eye. I am the girl you know, I lie and lie and lie. Volvimos. Estábamos escuchando el tema Miss World de Hole para darle pie a la invitada. Nuestra compañera que tenemos en línea. Tenemos en línea a Yanina del colectivo Las Juanas, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Y la llamamos, como estábamos contando en los flyers de difusión, en el marco de la elección de la representante argentina para Miss Mundo, que se realizará en la ciudad de Mar del Plata este viernes. El colectivo Las Juanas convocan a una intervención callejera en la calle Mitre y San Martín, también este viernes desde las 16:30 horas. Así que queríamos hablar un poquito con Yanina para que nos amplíe esta información, nos cuente cómo surgió la idea, qué es bien lo que se va a hacer, cuál es el objetivo de la actividad, es cuestionar qué. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Muy buenas noches. Bueno, contanos. Bueno, como bien decían, este viernes se hace la elección en Mar del Plata de la representante de Argentina para el evento de Miss Mundo. El EMTUR, que es el órgano de turismo de la Municipalidad de Mar del Plata, firmó un convenio con la empresa Miss Mundo para hacer este evento durante 3 años acá en nuestra ciudad. Bueno, estamos acostumbrados a que desde el municipio prioricen este tipo de cuestiones antes que algunas de las problemáticas que nosotras desde el movimiento de mujeres hace mucho tiempo que venimos reclamando. Nuestra ciudad está dentro de una de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires respecto del índice de violencia de género, y sin embargo el intendente municipal Gustavo Pucci prefiere destinar presupuesto del Estado justamente a este tipo de eventos. Así que, además de esa cuestión, nosotras lo que fundamentalmente queremos repudiar con la intervención que vamos a realizar este viernes es los modelos de belleza que nos imponen desde la cultura patriarcal, y que creemos que este tipo de concursos representan justamente a esos mandatos de belleza que desde la sociedad machista nos imponen. El mundo particularmente es uno de los eventos mundiales, concursos de belleza que más dinero recaudan a nivel mundial. Creador Eric Morley fue un empresario del entretenimiento inglés, hoy está dirigido por su esposa, y Eric Morley fue justamente el que creó los parámetros de belleza que hoy se han popularizado, ¿no?, y que nos quieren imponer a las mujeres. Por ejemplo, el 90-60-90, que las mujeres tenemos una vida útil de entre 17 y 25 años, que tenemos que medir entre 1,73 y 1,80 para tener una estatura ideal, dentadura, piernas perfectas, etcétera. Que son todos parámetros que Eric Morley justamente estableció para que concursantes puedan participar de Miss Mundo, y que hoy son parámetros, ¿no?, que han impuesto justamente desde los países del norte dominante, y que son los que oprimen a millones de mujeres a perseguir ese ideal de belleza. Buenísimo. Yanina, entonces, muchas gracias por estar presente acá en Mujeres al Derecho y al Revés. Difundimos entonces campaña Ni Objetos Ni Mercancías Mujeres. Este viernes, intervención callejera en Mitre y San Martín, en la ciudad de Mar del Plata, desde las 16:30. Muchas gracias, Yanina. Muchas gracias, chicas. Buenas noches. Un beso buenas grande. Vamos rapidísimo, el Mujeres te invita. Tirámela con separador, así como... Seguimos acá, seguimos. Mujeres acá. Te invita. Eso de fondo. Hay varias cosas, ¿no? Bueno, yo estaba como acá, te hicieron, y menos mal que estaban todos callados. Sí, bueno, sí, dale, bueno. Natalia. Bueno, arranque, Natalia. La semana pasada comentamos que empezó el Bafisi, que empezaba el Bafisi, bueno, empezó hoy. Y la otra emisión comentamos de algunas pelis que hablan sobre la temática de género. Bueno, hay un par de pelis que también hablan sobre el tema masculinidades. Aprovechando la presencia de Claudio, tiramos el chivo si la quieren ver. Bien temático. Una que se llama Papiro Zen, de Gastón Solniki, una argentina. Está muy bueno porque es una exploración de la paternidad a través de las distintas generaciones de un director de cine, de su abuelo, padre y demás, pero a través de filmaciones caseras. Filmaciones caseras, entrevistas, videos, y hace como una exploración sobre la paternidad a través de distintas generaciones. Interesante. Nada, lo tiro. Y después, no sé cómo voy a pronunciar esto. Remue Ménage. No, lo van a buscar. Igual. Lo ven en la letra R, lo leen. Esta me encantó. Esta la voy a intentar ir a ver. De Fernand Melgar. La puse masculina porque es la historia de un padre de familia que vive con su mujer y con sus hijos, pero que de noche es un travesti que le gusta el varieté. Entonces, es un... Es un documental que hace una observación durante un año y cómo esta familia se vincula con la sociedad, qué problemas tiene, qué genera, ¿no? Muy bueno. Interesante. A mí me gustó muchísimo. Bueno, lo chequean en la web, el Bafisi, se pueden comprar las entradas por internet, pueden ir a comprarlas, hay descuento para estudiantes. Hay cada peli tiene tres funciones, así que la buscan. Bueno, y después vamos a comentar, yo ya tengo un par para ellos. Y bien. El último chivo, Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires, 13, 14 y 15 de abril en La Plata. Yo la verdad me enteré esto así en un cuadradito chiquito en el diario y va a estar. Hay de todo, porque hay desde Chaqueño Palavecino hasta La Chilinga, hasta Totó la Momposina, que ¿viste? Me acordé cuando lo vi. Sí. Así que digo, variado, en los Bosques de la Plata. El domingo. Claro, por eso, digo, para ir, esparcimiento. Yo, al Bafisi va a ser en la semana, pero el domingo está en Lumbre. Sí. Esteco es una buena banda. Odio este micrófono, quiero que lo sepan. Para, y tengo un chivo también para difundir, que está acá pegado, para que lo difundamos todos los programas. El lunes 19 de abril, este próximo lunes, a las 10 horas, comienza el juicio a Bobis, Atlético Banco Olimpo. Así que en tribunales, en Comodoro Pi 2002, a las 10 horas. Arranca el juicio y por Facebook y demás, y en el Facebook de la radio, también van a encontrar información, el de prensa del Olimpo, el de mujeres y demás. Así que los dejamos con la barba. Dejamos con la barba imberbe. Quiero leer lo último que mandó King Kong, que dice: a María muchaste y por una supuesta flatulencia no la perdonaron nunca, y al bambino sí. Yo King creo Kong, que con ella no podemos. Cada día te queremos más. Sí, totalmente. No nos dejes nunca. Hasta jueves que viene. Chao, chao. Chao. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo, y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos.